O nuestro problema no ye a desobediencia civil. O nuestro problema ye a obediencia civil. O nuestro problema ye o número de personas por todo el mundo que han obedecido a suyos mainates y han ido a guerra, y millones han estado asesinados gracias a esta obediencia. O nuestro problema ye que a chen de todo el mundo ye obedien de banda pobreza, a fambre, a fateza, a guerra y a crueldad. O nuestro problema ye que a chen ye obedien, mientras las garcholas son plenas de furtaires menos, y los gran furtaires menan a nuestro país. Y se ye o nuestro problema. Con estas palabras de Joe García, principiamos Fendorella. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de libre! I encara volen encendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Vamos. يعني ربما يعني يتبنى اسما اخر. Pues buena tarde a todos y todas. Hoy es jueves 2 de febrero y como te hemos dicho antes, principiamos ahora Fendo Orella. Te remiramos que tenemos un número de teléfono que lleva 976291398 y que también puedes escribirnos pues a la nuestra adreza electrónica que lleva fendo.orella@gmail.com. Escuitados 101.8 Radio Topo, pero también puedes sentirnos a través de Radio Chabolo en 107.6 todos los viernes desde el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y también puedes verlo a través del streaming a través de la página de Radio Topo o de los podcasts que pinchamos en nuestro blog, en el blog de Radio Topo y en el blog de Nobleza Baturra. Y hoy tenemos un programa especial, tenemos a tres colaboradores miembros de Mago Fermín que nos van a presentar a su ya zaguera edición musical y bueno, pues también escrita, que lleva un libro disco que se dice Cultura Libre. Tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666. Huyamos, baixamos, crecemos de vez que minguan y pretan las cuerdas que nos fan repetir movimientos espasmódicos, ao ritmo do tambor y a trompeta. Un, dos, tres, alienta, no pienses. Sigue a la somos rumblera. Arte. Tú somos y es la todos soy a rumblera. Nosotros creamos. Nosotros somos a nosotros invertimos tu familia, nuestro tiempo, dinero amigos, y esfuerzo en tercero. Nuestro proyecto y por tanto nosotros actuamos decidimos para el darle sentido a cada cómo momento. Y el cuánto. Somos como un fuego artificial que es lanzado una y otra vez hacia el cielo. Somos la llama y la mecha. Nos fusionamos y subimos bien alto en cada vuelo, desgastando nuestro cuerpo de acreedores en un haz de luz que termina por volatilizar. Portador de conciencia, dormida o desmayada. Forja de apoyo mutuo, semilla de nosotros también creemos que la cultura está concebida para fluir. La cultura nos enseña a valorar y a evaluar nuestro alrededor. Hablar de cultura y algo que es sobre todo de la propia identidad, la idea de los arreglos, de la lengua, del día a día, de los jokes cultura. Y chants que hemos envuelto. Porque de esa forma se va frena el desarrollo personal del individuo y, en definitiva, el desarrollo intelectual de la sociedad. Som esclaus del treball. Som esclaus de la societat del benestar i de tots els seus luxes. Som esclaus dels hàbits de consum que mos ven la televisió. Caminant, viatjant, respirant, esclaus de la democràcia. Compartint bons moments amb jocs diferents. Som esclaus d'unes lleis que mos imposen polítics i en gent diversa te dones cuenta de que cada dia més la cultura no és sinó un flux, una corrent, que els nous sistemes de comunicació han enfortit hasta convertir-la en un gran huracà que no és possible controlar. Poseu portes que les obriré. Creiemos en la música com una fin solidària d'amor i d'odio, de risa i de planto, i no com a ferramenta per a qual continua vendo-hi persones que especulen, el enemigo no és el que està vendiendo discos copiados en la tela d'entro, però nosotros no queremos pensar. Estamos tan ocupados con la ilusión de convertir nuestro arte en dinero que cualquier chivo expiatorio nos sirve de consuelo. Creyad, de vale segura es una de las cosas poco, más polidas que porque podamos porque lo que parecemos ver. Es, en lugar de sensibles creyamos, artistas, y son un atajo de realmente polidas. una canta y una orella contenta, y un concierto y el sentimiento, y un acorde y a bocado al aire en salir del agua. Así damos la buena tarde a los miembros de Mago Fermín que nos acompañan hoy aquí en Fendorella. Buena tarde a todos tres. Buena tarde. Hola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Isto que escuitábanos ye o trailer que he pensado en a vuestra pachina, presentación de este disco-libro que tenemos aquí en las nuestras manos, en primicia, nosotros y toda la resta de programas que han presentado este libro aquí en Radio Topo. Y bueno, venimos a presentarlo aquí también en Fendorella. Como, bueno, principio yo, vosotros todos a dividir si queréis. ¿Cómo surte esta idea de hacer un libro cultura libre? Pues esto principio, a lo mejor fue una añada y media, dos añadas, que creamos dar a palabra a las collas que hemos editado con estas licencias libres, a partir de ayudarles con edición y en las suyas músicas, pues también pues darles la palabra para que explicaran ellos lo que entienden por cultura libre. Y bueno, pues esto ha estado un treballo pues muy difícil, muy largo no tiempo, porque pues hizo un año y media después. Hemos tenido un festival y medio por medio y bueno, pues pues no queda otra cosa ahora que nosotros ya somos goyosos de treballo y ahora pues a esperar que la Chen pues lo leya una mica, lo ascuite y veía si es cuaca también, tanto como nosotros. Sí, además la idea, aparte de, como dice Xavi, plasmar un poco lo que hacen los grupos y lo que piensan, también es comunicar a la gente cómo trabajamos y que puedan ver otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y no solo oírlas, sino también leerlas, ¿no? Quizá a lo mejor yo una mica chulesco esto que voy a decir ahora, pero a lo mejor esto también puede ser una pues una mostranza, ¿no? Pues está muy tachén que no sabe lo que hayéis todas las licencias libres de autogestión y tal, pues una mostranza que bueno, pues que no tiene que venir nadie a decirte cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues esto ye feito con muitas mans y muita chen, pero que ye fácil. ¿Podemos decir que llegue un balance, una mena de anuario, de tozo, una replega de todos los treballos que he quitado ubica ahora en la historia de Mago Fermín? Bueno, la verdad es que ya es un punto de inflexión, ¿no? Ho hem estat dient un poc estos dies també. No és voluntari, és a dir, no ho vam fer en esta intenció, però sí que ho acaba sent. És a dir, són tots els grups que s'han editat en estos anys i, bueno, realment, com hem dit, no és una voluntat de fer-ho així, és a dir, no ho enteníem nosaltres com una recopilació dels treballs que s'han fet, però ho ha acabat sent un poquet perquè han participat tots i, bueno, sí, se pot entendre, o aquells que ja potser no coneixen Mago Fermín sí que poden entendre com una mostra, no, dels treballs que s'han fet o que s'han editat en l'hora dels anys, com dieu abans. Com podeu escoltar, pues tenemos aquí una representació trilingüe de Mago Fermín. Trilingüe igual com el libro, perquè ye en trilingüe. A estas altareas no te os íbamos a preguntar por qué lo ha feito en trilingüe, porque ya lo sabemos. Pero sí que te os iba a preguntar si ha costado mucho trabajo felo en trilingüe. Y tú sí. Me lo dices. Se lo de responder vosotros. Si puedes pensar que la Chen piense que esto lleva una pérdida de tiempo, ¿no? Felo en trilingüe. O si había claro. Un. Si había Chen que piensa eso, pues me parece de pistón. O sea, si parece eso. Pero a nosotros, como colectivo y como. Pues bueno, había muchas personas en no colectivo, todo colectivo, somos muy sensibles con la realidad trilingüe de Aragón. Y bueno, treballo. A la fin hasta o de Chen de los Draps, que bueno, Marc y Colores, que facieron la traducción en catalán, y voy bueno, vosotros, por ejemplo, Chen de Fendorella y de Nogará, que nos, bueno, nos hacían las traducciones en aragonés. Así que todo treballo no lle de Mago Fermín, el treballo lle de, como he dicho antes, de muita chen, ¿no? Muchos colaboradores, si no, esto lle imposible de entre cuatro o cinco personas que llena carrera ahora. En este sentido, es trilingüe, la música que trobem al disco es más que trilingüe, hay grupos que canten en otras lenguas. Aparte, también lo que ha facilitado es que cada grupo se ha expresado en la seva propia lengua, que yo creo que es un punto bastante importante, porque normalmente, bueno, tú te expreses millón en la teua lengua, entonces cada grupo ha escrito text en la lengua, digamos, en la que se exprese normalmente. Per tant, yo creo que eso también es un punto de libertad para los grupos, para poder expresar millón las ideas que volía cada uno de ellos. Los textos son escritos, si no me equivoco, por las propias collas, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y de qué tratan los textos? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Digamos que los textos de las collas han respondido a una pregunta que les hicimos en general, que era, ¿qué es para ti la cultura libre? Y cada uno se ha expresado como buenamente ha entendido que tenía que expresarse, es decir, desde un poema, un cuento, a, pues yo que sé, a una ida de bola total, que no sabes por dónde cogerla, pero, o sea, al principio no sabes por dónde va, pero al final ya se va entendiendo, ¿no? Entonces, no sé, ha sido pues eso, respondiendo ahí, y que por una vez entendimos que no solo de la música viven los grupos, ¿no? Que hay veces que hay que explicarle a la gente lo que piensas con palabras. Vía en este disco libro 24 cantas de 24 collas, ¿son todas las collas de Mago Fermín? Sí, todas. Todas. Sí, son todas las que están o han estado. Son estadas. ¿Las 24 han escrito un texto? Estoy que nomás mancan dos textos de dos collas, pero bueno, sí, había 22 textos de 22 collas, sí. Y charrando ya das cantas, había cantas inéditas también, ¿no? Sí, había 14 cantas inéditas, y de feito había, digo, que dos collas, Inconscientes y Zobus, que se amanaron a los suyos locales hasta hacer una canta taiste disco libro. Así nas que desde aquí un pochón a las dos collas, porque llegó un placer, ¿no? Un regalo ta Mago Fermín, ta chen que quiera escuitar este disco libro y leyese los suyos textos y tal. Y pues y eso, y sí, había 14 cantas. Que bueno, pues al tu vaso la chen las ha grabado como ha podido, como ha querido, en los suyos locales o en pequeños estudios o tal. Y pues hemos masterizado, al tu vaso hemos masterizado en Malecón Records con la ayuda de Oscar, y para darle una mica de sentido a todas, porque imagínate, había cantas grabadas pues muy bien en un estudio de puta mai, otras en un local, pues sí, obvio. Aquí había muchos colaboradores. Si no... Bueno, en això dic que els grups, la veritat és que és, jo crec que ha sigut un esforç per part seva, 14 cançons inèdites, i a més, diguem que gravades per a este disc. És a dir, que s'han plantejat de fer la cançó alguns grups que ja no existien, com ha dit Xavi abans. I bueno, jo crec que és un esforç bastant notable per part seva, perquè bueno, trobar, primer fer una cançó si estàs funcionant bé, però a part poder gravar-la, que és un esforç pues, també considerable, depèn de com ho hagués fet també, pues, pagar un estudi, pagar... Vull sí, antimar de gufanya, perquè nosaltres claro. No mos bossau cosa encara. No, i ni bossarem, no? Yo tengo aquí deban pues las 24 collas, que te las voy a leer, porque tal vez sigas escuchando esto y digas que 24 collas puede haber en Mago Fermín. Pues de seguras que Beluna pues te suena. Gen, Big Head Down, Praum, Interlude, Chirigol, Bison, Túnel, Mayacán, Inconscientes, De Chusbam, Picore, Fobux, Criatura, Temps al Temps, Rottenmeier and the Psychopunks, Rapsodia, Java B, Los Draps, Rebel Spell, Imura, El Último Escalón, Switchover, Los Olvidados de la Morgue, Ulut y Abraham Castellón. Yo veo aquí que había muchos estilos, ¿no? En primerías puede parecer pro difícil juntar a Imura con Temps al Temps, ¿no? Son unos estilos pro esferens. Y no más que les chunta la idea de la cultura libre. Sí, hombre, la verdad es que cuando los ves todos en una lista dices, madre mía, qué ensalada. Pero cuando nos pusimos a montar el disco, la verdad es que... pues yo qué sé, o sea, que las cosas hilaban, ¿no? Y tú te lo pones y no es un disco que digas, joder, voy a escuchar la mitad, y otro ratico me escucho la otra mitad. O sea, que no se hace cansino ni pesado. Hombre, hay contrastes, está claro. O sea, no es lo mismo Abraham Castellón que Imura. O sea, no tiene nada que ver. Pero digamos que al final están dentro de la misma ensalada. Entonces, vamos, que te la puedes comer entera y está muy rica. Esto yo lo mismo que hizo que hacemos un sello o un colectivo para editar a collas de rock. Pues bueno, pues nosotros pues tampoco nos parece mal eso, pero pues si viene Yaba B con un disco y quiere hacerlo bajo licencias libres y les cuaca la manera, las trazas de funcionar de Mago Fermín, pues en Tadeván. Que viene Imura, pues lo mismo. O aquí el estilo de música no nos importa tanto. Y sí la traza de funcionar, ¿no? Si la Chen le cuaca esto de Creative Commons y la manera, estas trazas que tenemos nosotros, pues no había problema por el estilo de música. Que lle también una mena o reflexio de o festival que fe todos los años, pues vía también las mismas collas, estas 24, pues vía una variedad de estilos también cuando se fan los conciertos. Si tos París, ya que decías que o disco lle de buen sentir, pasamos a escuchar una canta, la que vosotros queráis. A mí me cuaca mucho. Bueno, sí, bueno, la de Gen refleja bastante la idea del... Gen, muerte a la música. Del disco, vamos. Que antimás veigo que lleguen una mismo en la solapa. Sí, en la solapa la hemos usado porque es que es una declaración de intenciones bastante clara, ¿no? Entonces, por la que yo creo que refleja bastante bien esto. Pues con esta canta, Gen, muerte a la música, de O Disco Libro de Mago Fermín, tos disamos aquí en Fendorella. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Mira que ya está escuchando Fendorella aquí en Radio Topo y pues somos presentando el libro Cultura Libre con tres miembros de Mago Fermín. Vamos a continuar charlando con ellos. Hay una cosa que me ha trucado oficacio y el tema de la presentación, pero también de los dibujos que nos trovamos en el disco, que son feitos por un miembro de Pro, que hay una faceta suya que yo no conocía. Sí, este es un hombre de nacimiento. No, pues... Moscú acaba, bueno, nosotros sí que le conocíamos como artista. y bueno, y le decimos, oye, ¿por qué no te fas unos dibujos y tal? Y pilló fotos de nuestra web y pues al tubaso las ha feito así con Bolivic. Y bueno, a nosotros nos cuaca mucho, así que bueno, yo creo que ha quedado así en blanco y negro, sí, ha quedado de pistón, ¿no? Sí, los sí, sí. Muy majos. Sí. Perfecto. Son feitas nomás. Con... Además, lo de Cibas... Son feitas con Bolivic. Sí, sí, con sí, Bolivic. Sí, a mano... Sí, lo decía un compañero de nosotros en Ciudad Podrida que si te... Bueno, que se, a la Chen se le conoce... Pues vía Chen de Vision Tunnel, de los Draps, de Imura. No despistas que se compren el libro y lo busquen. Claro, es libre disco. Por ahí la no reconoces, Patero, que por a cara no se le reconoce. No, no, por a cara no. No había caras, no más que había cuerpos. Yo dentro de un mes pondremos la solución en la página web. Claro, esto es como un. Eso es un shock, ¿no? Libre disco y shock. Yo de feito estoy mirándome los debusos a ver si te os conozco a Belún, pero no. Nomás conozco el arrebato porque lo mete en la pared. Sí. Pero en cara. Mira, estáis levando a Donzaina, pues de segura que lleve, de segura es que lleve Bellaco ya a manada. De Imura. Según. Bueno, somos charlando muy todo el libro. Bueno, todo el libro disco, pero en cara no hemos dito cuán se puede mercar este libro, cuán ya presentación oficial. Pues. Bueno, la presentación oficial es el jueves día 9. En la Pantera Rosa, en San Vicente de Paúl, y a las 8 de la tarde. Bueno, si queréis pasar un poco antes, ahí estaremos, pero vamos, a las 8 es la hora oficial. La presentación, pues estaremos nosotros contándoos un poco cómo hemos hecho esto, y luego contaremos con la colaboración de Javier Prenafeta, que es un abogado especialista en temas de comunicación y tal, y licencias, que nos ha iluminado muchas veces en estas cosas y que va a estar allí para que la charla sea un poco más, o sea, aparte de presentación, un poco informativa, ¿no? Luego continuaremos con una meriendilla ahí en La Flama, con alguna sorpresa musical en acústico, que el que quiera saber la sorpresa, pues que venga a verla. Y no sé si cuánto cuesta el libro disco. Pues, y después a audición do disco libro en la botica. Es verdad. O jueves lo sí, reservamos de raso a vosotros. Total. Y el viernes irá a treballar. Sí, pues, si sobreviven, continuará la presentación el dissabte en concert de Big Head Down y Picore al arrebato. Y bueno. Sí, porque según te se leyó por internet, quimer que o libro y se jueves. Le regalad una de entrada, ¿no? Sí. Tu concierto. Sí, sí, así. O disco se podrá mercar en Aflama, por de normal por 12 euros. Lo que pasa es que ese jueves sí que visera 10 euros. ¿Verdad? Más de entrada. Más de entrada hasta o sábado. Eso es. La idea es para facilitar un poco el acceso al libro a la gente. Lo que sí que hemos pensado es que en los conciertos que montemos de Mago Fermín, parte de la entrada va a servir de bono para el libro. Y serán bonos de 4 euros, entonces te saldrá el libro a 8. Eso posteriormente a los días de la presentación, que estará a 10. Bueno, y otra cosa que quería preguntaros, si por bella cosa se caracteriza a Mago Fermín, por o Creative Commons, y porque a Chen se puede descargar os libros de internet. Uh-huh. Y también a punchar este libro disco, o en cara no. Sí. Bueno, mañana. 25, no. Sí, pero bueno. Sí, pero no tenéis ahora fecha. En cara no vi a la venda. Sin más, pues que ya esperaremos una mica. Ta pincharlo, pero sí que lo pincharemos. O PDF y a música. Creo que sí, claro. Y pues bueno, la Chen que se lo descargue libremente y gratuitamente. Y pues si lo quieren mercar, pues también. Sí, pues vais a tener otra fele una huelladeta, pero no había cosa como tenerlo en las tuyas más, ¿no? Poder pasar las páginas así como lo fui ahora, no se siente, pero bueno. Bueno, nos ha charlado de que antiparte de las cantas, pues nos trovamos textos escritos por las collas que participan, pero también podemos trobar otra mena de textos que no son escritos por músicos de estas collas. ¿De qué nos charlan estos textos y qué se pretende metiéndolos en esta publicación? Bueno, queríamos darle una mica más de... pues no seriedad, pero sí que refirme a esta idea de cultura libre y por qué no pues contar con la colaboración de Chen, que sabe mucho de estas cosas y que tiene mucha experiencia, ¿no? Así pues, contamos con Javier Prenafeta, que lo ha dicho mi compañero, que es abogado, también M. Navarro, que es un músico de Madrid, que lidera un proyecto ahí que se dice La Taberna del Escocés, y también es músico, autor de canciones, bueno, y ha salido en la tele. Dato muy importante. No, que yo famoso, ¿no? Después, José Manuel Dorado, que también ha salido en la tele, ¿no? Pero que ya era librería Pantera Rosa. Y también, bueno, luego había un texto de Mago Fermín. Ignasi Labastida también, que es Ignasi Labastida, que miembro bastante importante de Creative Commons Cataluña y España, si no nos equivoquemos, sí. Lo presidente, ¿crees? Sí, sí, sí. Y todos ellos charran de, pues, uno, pues, de por qué libera suyas cantas, el otro, bueno, Mago Fermín escribe sobre los derechos de autor y o bien común, un otro charra de lo bueno que lleis toda la cultura libre, pues eso, todo charrando pues alrededor de esta idea, ¿no? Las licencias, la cultura libre y explicándonos una mica pues las bondades de esta traza de feras cosas. Sí, al final más o menos es lo mismo que comentábamos antes, o sea, responde a la misma pregunta, ¿no? Les lanzamos lo de qué pensáis vosotros de la cultura libre y cada uno la ha soltado como buenamente le ha venido, ¿no? Y pero bueno, sí, es lo que decía Javi. ¿Qué repercusión ya teniendo esta publicación? Encara no he presentada oficialmente, pero yo ya he visto a lo menos un vídeo por internet. Uh-huh. O martes estés aquí también en Radio Topo, en otro programa, en Ciudad Podrida. Uh-huh. Estem de promoción. Estem de promoción. Tot lo que podem i més. Bueno, la intenció és bueno, tenim-lo llibre aquí en Natres. Com hem dit abans, ha sigut una faena de molt temps. Pensem que és un projecte molt important, en el que participen molts grups, i l'hem de promocionar tot el que puguem, perquè pensem que bueno, s'ho mereix el llibre, s'ho mereixen els grups, i jo penso que no sé fins on arribarà, però vamos, nosaltres ho tenim com un projecte de llarg termini, no? de llarg recorregut, és a dir, que no serà la presentació i prou, sinó que intentarem que estigui present durant un temps, com diem als concerts de Mago Fermín, i que se pugui moure pues, bueno, lo màxim possible, és el que intentarem. Este disco libro lo edita Mago Fermín, que lleva un pero de vez lleva 24 collas, ¿no? Ahora que la promoción se eleva a 24, lleva un exponencial. Así es que cuento que tos irá bien la promoción. Eso esperemos. Muchas gracias. Decías tú antes que la satisfacción de hacer las cosas uno mismo, que había otro camino, otra traza de hacer las cosas. París que somos mucha chense carraña porque sienten mesmo impotencia con las GAE. Aquí so sufriendo una alternativa, en Zaragoza so piones en este sentido, si no me equivoco. ¿Qué le dirías a toda esa chen que se carraña cuando leye noticias de las GAE, pero realmente ya escuchando música registrada con derechos privados, ¿no? Bueno, no sé, yo no pertenezco a ninguna banda, pero por lo que llevo participando en el colectivo, lo que sí que tengo claro es que cada uno tiene que hacer las cosas como le salen. Es decir, que no tienes por qué someterte a unas formas establecidas y escritas en una orden ministerial o en un papel y seguirlas a rajatabla, sino hacer las cosas como te salen, bien, para que pues defender tus derechos, pero eligiendo tú los derechos que quieres poner, liberar o proteger, y simplemente andar por ahí, ¿no? O sea, no hay más. Y las GAE, pues que le vaya bonito. O sea, es una forma de entender las cosas que nosotros no compartimos y creemos que hay otras, simplemente. Yo creo que no es tan a la gente que escolte la música y critique después a las GAE. Yo creo que cada uno es libre y yo mateix escolto música también que estigue registrada. El tema es más los grupos que critiquen, ¿no? Es decir, si tú tienes un grupo, estás criticando a las GAE por una serie de cosas y después caus, diguem, a la tentación de registrar estas canciones porque penses a lo mejor que no hay otra alternativa. Eso, por lo menos desde Mago Fermín, demostrem que no es así. Es decir, ahí sí que está un poco la contradicción. Es decir, si tienes un grupo, estás criticando una serie de maneras de funcionar y al final caus tú también estas maneras de funcionar, Ahí sí que podrien haver com dic la contradicció, i jo crec que el funcionament de Mago Fermín des de que va començar, i també este llibre, el que demostra és que hi ha altres maneres de fer-ho, i com també dèiem l'altre dia, és a dir, sense caure a lo millor en passar de tot, sinó que per lo menos pues, bueno, tenim aquí el Creative Commons, que nosaltres pensem que és una bona manera de canalitzar esta ideologia o d'intentar per lo menos reflejar el que penses com a grup. L'altre dia o Zagreb Programa llevamos aquí un texto vuestro de Mago Fermín que charraba de que la cultura pues ha de fluir, que nunca no he vivido tanta cultura, música, cine como vi ahora, y que lo que cal fer y tener ainas para que ata más de leis como Sinde, La Sopa, todo caso de Mega Upload, pues tener nosotros nuestras propias herramientas hasta que nos puedan trancar este o sistema con las suyas leis. Y que la cultura pues fluiga por otros cabals, no sé. Sí, lo que está claro es que además hay un montón de medios a nuestra disposición para hacerlo, ¿no? Pues nosotros así, China Chana, pues esta es la edición número 33. Y, joder, pues si de cada uno hemos sacado 500 copias, al final se han movido cosas, ¿no? Entonces, yo qué sé, y es un proyecto local, digamos que yo qué sé, que a través de muchos proyectos locales de este tipo... Se puede hacer fluir este tipo de información, de cultura libre o como quieras llamarlo, ¿no? Y cada una tiene su forma de actuar. Yo qué sé, nuestra manera no es la ideal, pero funciona, entonces ya está, pues otro lo hará de otra manera, también le funcionará. Lo importante es ponerse las pilas. Lo importante també un poquet és aprofitar les plataformes, no? És a dir, quan parlem de Megabloat, parlem de La Sopa, parlem de la Ley Sinde, estem parlant també de puestos d'almacenatge virtual que són empreses. Vull dir, això ho hem de tindre tots clars, és a dir, no té queixos de que no funcione Megabloat, també és una empresa privada on se requís una persona. Jamendo, per exemple, jo crec que és una bona manera en quant a música de compartir. I també hi ha moltes altres maneres. Realment la manera que més acorde estaria potser en jo crec la filosofia de Mago Fermín en aquest sentit és el peer-to-peer, és a dir, jo tinc les meves coses a l'ordenador i les compartisco en tu sense cap que passo cap empresa pel mig, sense que ningú guanyo diners, i és per mi és la manera de compartir més pura i que diguem que no està contaminada, tot i que després podem compartir RapidShare, Megabloat, etc. Però jo crec que hem de ser conscients també de que quan pugem a internet coses, a segons que puestos, hi ha empreses que guanyen diners en això també, i que també no ens podem queixar si les tanquen. Vull dir, lo més normal seria jo del meu ordenador, com fem abans en els cintes o fem en els CDs, te passo els arxius. Jo crec que seria lo més coherent en este cas. I que el problema està en els diners. Y ya está. La industria discográfica no para cuenta que o bueno, no quiere, ¿no? No le agrada, o sea, no le fagoy que tú grabes una canta y a los 5 minutos pueda estar en internet, o sea, gratis de gufaña o tal. Entonces, si tú pierdes todos esos intermediarios, que mejor ¿no? Que hacer una canta y que al día si vinien pueda estar todo mundo, no sé. Ayer unos compañeros nuestros de Lucha Libre charraban de este tema en nuestro programa y feban una pregunta a los suyos colaboradores: ¿en qué consiste esto? ¿En vivir da música o vivir con a música? Bueno, aquí entraríem en un debate sobre temes de productivitat. Yo no soy músico, me abstengo de la pregunta. Esto es como si te cuaca más o rollo o verde o azul. Pues es que yo tampoco puedo criticar a un tío que se defendo a suyas cantas en su local y que quiere estar famoso. Pues si lo quiere, pues de puta madre. Pues qué lío que voy a hacer, pero... Pues es que... Y es todo mucho más sencillo. No sé, se trata de hacer cosas, de hacer cantas, de decir cosas y ahí es prao, no sé, ¿no? De si tú tienes a tuya idea en a tozuelo, de voy a hacer una colla con esta guitarra guapa, ta hacerme famoso y a super pop de cabeza, pues no sé, esto es mucho más, no sé, más sencillo, ¿no? Hacemos cosas porque sí, porque hemos cuaca decir cosas y punto. Porque vives con la música, no la música. Claro, a lo mejor ya hizo. ¿Por qué tú fas radio? porque me cuaca. Pues no vivo de radio tampoco. Pues eso, pues yo lo mismo. Y, pero si a lo mejor viene aquí la EMI y te dice, oye, toma, que te boso 1.000 euros por 5 discos. Y ahora tú prefieres treballar en una oficina o treballar encima de un escenario. Pues yo qué sé, Mario. Pues mira, pues supongo que me quedo en la mi oficina, que para eso he estudiado. Yo creo que es un tema un poc embolicado, un poc més complicat, sí, que això en alguna gent. Que m'encarranyo ja, que m'encarranyo i me muerdo aquí el micròfon. No, perquè n'hi ha moltes maneres de veure-ho i és complicat en quan hi ha gent que parle de que la música tindria que, com no forma part, no és un producte, diguem, de consum prioritari, no tindria que ser un mitjà de vida, i hi ha gent que diu al contrari. Hi ha grups que parlen també de que s'ha devaluat el que és la música en directe, que s'està pagant més als tècnics, per exemple, que a la gent que toca. Hi ha moltíssimes, jo crec que moltíssims baremos, moltíssimes idees sobre el tema. A mi la gent que viu de la música, pues me pareix bé que vingui de la música, vull dir, pues bueno, que vinguin, cada un, si pot viure i li agrada i li paguen per fer això, està bé. El que és un altre tema és que les indústries discogràfiques visquen dels grups, i els grups no s'emporten el benefici, en este cas, que els toque, i que realment està als concerts. Jo m'acordo fa anys parlant en grups, quan estava una organització, un festival, que quan encara funcionàvem en pessetes, me diuen que de cada disco que venien ells s'emportaven 10 pessetes, de 10 o 100 pessetes de les 1.000 pessetes que valia, imagina't si fa anys, de les 1.000 pessetes que valia el disco. És a dir, el contracte de la discogràfica se quedava el 90% i ells se quedaven el 10, el 5 o el 15. Entonces ells ho diuen clarament: jo preferisco que la meva música se la baixen, aunque tinga un contracte discogràfic, i fer concerts de n'hi ha posicions per a tots els gustos. Jo crec que en este cas no trobo mal que visquen de la música. Aquí el problema més gran trobo que són les discogràfiques, perquè realment tu per pujar a tocar un concert, pues bueno, si te paguen el que te paguen i pots viure d'això i t'agrada viure d'això, pues bueno, igual que una persona pot viure escrivint un diari o pot treballar a l'obra, no sé. Pues que intentar la gent que més s'encarranya con esto das gae, bueno, i das internet, quantos autos tienen, quantes cases tienen a playa en París, en New York i en Florida Park. Oh, no sé, es que te quejes tanto. Si nos llegas escuchando y tienes bella opinión que aportar, pues 976-29-13-98, y pues participas aquí en el debate con nosotros y la chen de Mago Fermín. ¿Imos a meter una tracanta o qué? ¿Qué os parís? A mí me cuaca Big Head Down. Bien. Yo te os iba a decir, pues no sé si Big Head Down lleve una de las cantas nuevas grabadas. Sí. Después pues, sí. Este disco. Sí, ficará, porque si no, no estará tranquilo. Y Antimás Tañerano, día 11, a la presentación. En la presentación con Picore Big Head Down. Big Head Down, una de las primeras collas que editamos, y Picore, uno de los zagues discos, ¿no?, que han surtido, ¿no? Sí, más o menos. Pues con la canta número 2 de este disco libro, Big Head Down, Peaje al cambio, todos disamos. Lo ajeno con lo propio se liga. dosis, modelos de dosis, permeabilidad para dar y tomar. El producto acabado es el fruto, materia prima global. No hay autogénesis sin más, pues crear no es más que algo transformar. Mezcla la mezcla y agitar. Orella 101.8 Radio Topo. Continuas escuchando con Madito La Falca o 101.8 de FM, esto es Radio Topo y somos charlando con los compañeros de Mago Fermín, que son venidos aquí a presentarnos o suyo disco libro que presentan o jueves venien. Se nos llegue, bueno, en cada nos queda tiempo de hacer bella pregunta, pero si nos queréis remerar cuán va a estar la presentación, con qui, cuán... Me toca. Pues nada, es el jueves que viene, el día 9. A partir de las 8 de la tarde en La Pantera Rosa, San Vicente de Paúl. Allí tendremos a Marc y a algún otro contándonos cosas. Sí, eso paréis. No sé por qué me toque parla a mí. Se veu que parlo molt. Sí, sí, bueno, joder, algo de experiencia igual molt tienes. Molt y molt bé. Molt bé. Javier Prenafeta, un abogado que normalmente colabora con nosotros en charlas y que la verdad es que cuenta muy bien las cosas. La cosa continuará en Aflama con una merienda y una merienda musical y sorpresa. Una cena, ¿no? Ya por ahora, ¿qué será? Sí, una merienda cena, como decían nuestros pares. Y luego continuará en la botica. En la botica a partir de las 11 con 11 y media, 12. 11 y hasta que nos salgamos de la flama, vamos. Y a ver cómo salimos. Y el sábado será la presentación más musical con Picore y Big Head Down en el arrebato. He parado cuenta, bueno, antes de efectos la pregunta. Mientras sentíbanos la zaguera canta, la canta de Big Head Down, pues ha trucado Alejandro Sanz, ¿no? Que decíbaz, está a interesarse por el debate este que llegamos teniendo sobre vivir de la música u con la música. De las 24 collas decíbamos antes que la cosa que tenían en común no más era la cultura libre, pero también he parado cuenta y que son, fueras de Abraham Castellón, que ya haya adoptado, son todo collas aragonesas. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y casualidad? Pues, no, pues... Y que, pues sí, también somos de aquí de Aragón y tampoco podemos, tenemos tanta fuerza, ¿no? Ta surtir al exterior espacial. Así que, pues, que nos quedamos aquí en Aragón y ya, no, ya veremos antes, si, ¿no? En el venidero podemos, o sea, hacer somos cosas. Un colectivo que, como decíamos antes, pues estamos a nivel local y de momento bastante tenemos con esto, ¿no? O sea. Ojalá pudiéramos hacer más cosas, pero tampoco el tiempo da para más. Entonces, primero lo intentamos hacer en casa, si luego viene más para adelante otra cosa, pues ya se barajará, ¿no? Pero vamos, mejor hacer las cosas bien y ya está. Sí, no chala. Muchas vegadas parís que no había movimiento, ¿no? Pero 24 collas, 33 ediciones ya de Mago Fermín, pues... En cara que sigan tozados aragoneses, pues parís que no adubiz con tanta colla. Y bueno, ya veíamos que ahora sos en Breakout en la presentación y en la espartidura de este libro disco, pero bueno, igual también siga un poco luego, pero tened ya pensada, Mago Fermín, pues ve ya el nuevo proyecto que se pueda adelantar, o bueno, ya bueno, tenéis pro con esto que vi ahora y ya de más inte, tenemos esto y sí que vi a collas que pues hemos pues parando cosicas con unas collas nuevas, collas viejas. O sea, me refiero, collas nuevas en o colectivo y collas ya veteranas y bueno, pues chino chano, pero bueno, dinte lo primero este 9 de febrero y pues ya veremos. Eso es un poco lo boquete, yo creo que Mago Fermín es que anat creixent boca a boca. Es a dir, yo me acuerdo cuando fa uns quants anyets se van editar pues, los primeros discos de Prou y de los Draps, si no me acuerdo malamente, que ningú sabía lo que era exactamente Mago Fermín, qué es Mago Fermín, la pregunta qué es, tu pregunta por todos los puestos. Y ahora seguísen preguntan qué es, porque la verdad es que seguísen preguntan un mol, pero molta gente també te pregunta de grupos, bueno, y a Mago Fermín cómo feu, o editaríeu este disco, no editaríeu, nos arriben mails per internet a la nostra direcció preguntant moltes coses, perquè encara no té molt clar la gent del tot. A voltes ens pregunten si organitzen concerts, però jo crec que a poc a poc la gent ho coneix com una, més que com una editora, sinó com un col·lectiu de grups, entre cometes, que pues bueno, donem un poquet de reforç o ajuda als grups aquí. No nos dis a agarrar la primícia de que Colla ja hi gravando, va a gravar, va a entrar... Tenim prohibit parlar de... Venim a fer la promoció del nostre llibre. No podem parlar de res més. Ja tenemos... Bella colla vieja, bella colla nueva. No hay cosetes, ¿eh? Sí, ya cosetes... Bueno, pues Prou ye parando suyo disco. Y ahí sí. Suyo cuarteno disco y bueno, ya veremos a ver si ye tal estío o tal agüero. No, tal ahora, a primavera. Bueno, pues una primicia que nos dicen aquí. Si querés tener más, pues de seguro es que 8 veces venían con unas vieras en la mano. Se les escapan. De seguras. Tos han de convidar, ¿no? Sí, sí, somos músicos. Así es como se guanya la vida. Cobrar no cobrarás, pero cerveses y senes, tú tienes que huigues. Nomás queremos merienda. Merienda y vieras. No, yo broma, ¿eh? Pues ya cosa, agradeixo tots la vostra presència aquí una vegada más, no sé quantes vegades os he estat ja en Fendorella aquí en Radio Topo, però bueno, sempre que queràs pues tenéis els micros abierts a presentar qualsevol disco que vaig a fendo. Pues muchas gracias a vosotros y tornaremos. ¿Tos querés despedir con Bella Canta? Bueno, van recordar dijous sí. Dia 9 la presentació una altra volta per a la gent que no s'acordo a les 8 de la tarda a la Pantera Rosa, a les 9 i mitja a la Flama, també seguirem després a la Botica, dia 11 Big Head Down i Big Head Down, no sé si ho pronuncio bé, Big Head Down i Picore a l'Arrebato, així que no falteu, que estarem allí, segur que bona festa los dos dies. I bueno, rematamos con una canta en català, con una canta de Temps al Temps, La Foguera dels Traïdors, que ya inédita también. Sí. Y soy. Pues con esa cantada todos disamos. Nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella 101.8, Radio Topo. 1, 2, 3, va. De bons homes i gent traïdora, sense perdre l'esperança. Que el cementeri s'està estan plens de valents que els covards se venen. La terra sa mare i els déus i la lluna creme i la sense aixeque, los elegits pel poble a la foguera cremen. Sense perdre l'esperança. Si això és l'infern, deixeu-me cremar, que per a salvar el món han de rodar caps. Sense perdre l'esperança. Para las GAE, está para la Expo y para las GAE. Si te has acuacado el programa, te remeramos que puedes tornar a sentirlo en fendorella.wordpress.com y en radiotopo.noblezabaturra.org. Y son casi a 7 de la tarde, así es que nos despedimos por hoy y nos escucharemos la semana veniente. Aquí, como siempre, en 101.8 de FM Radio Topo y ya pues a plantar fuerte, dedica la semana veniente. Nos despedimos con una canta, ¿no? ¿Millor? Sí, millor con música. Pues nos despedimos con una otra canta de este disco libro de Mago Fermín, la canta 19 de la Colla Imura, Carne Adiestrada.